は人の心をむしばみ滅びへと導くあやかしのもの。いつの頃からか彼らは闇の世界へと封じられた。だが闇からはぐれ出た神魔は今も人の世に隠れ住み、夜と昼の狭間にうごめいている。はぐれ神魔を再び闇の世界へと返す監視者、それが美しきヴァンパイア。 Muy buenas tardes. No era yo quien hablaba en japonés. Es la sintonía con la que hemos empezado hoy, Vampire Princess Miyu. En esta edición especial. Edición especial de verano de Un Punto Azul. Estamos a sábado 19 de julio, son las 2 menos 20 de la tarde. Y la tarde, que se me ha ido a mí la música aquí, un poquito de música, hombre. Y por necesidades de programación y ajustes programativos, pues estamos a esta hora tan rara. Y estamos los de siempre. José Luis Espí, buenas tardes. Buenas tardes. David Chacón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Más fuerte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Don Lito. Buenas tardes. Fíjate que Manuel Jiménez del Barco García Herrera. Luis Herrera. Luis Herrera. Y don Joaquín Barroso Salmerón. Buenas tardes. ¿Y este señor? Qué mala hora. ¿Y este? No, que no es buena hora, hombre. Con la barriga. Ese es Bob Spiderman. ¿Ese señor cómo se llama? ¿Señor? Bob Spiderman. Que lo diga él. ¿El señor bajito que hay ahí? No, dímelo, yo no te escucho. ¿El señor bajito quién es? Oye, ese micro no funciona, tiene que hablar con tu padre allí. Anda, ¿vale? Por aquí. Ahí va. Pablo, ¿no? Sí. Pablo Barroso. Pues nada, aquí estamos. Ahora, durante este periodo de verano, no podemos hacerlo los jueves. Yo me gustaría a mí hacerlo los jueves, pero no podemos. Y comenzamos Un Punto Azul. Bienvenido, David Chacón, a WhatsApp. Ah, claro. Que yo, era las nuevas tecnologías ya te inundan. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva? El nuevo, ¿eh? ¿Cómo lo lleva el WhatsApp? De momento bien. Solamente llevo un día. Tiene un problema de incompatibilidad. Es en tamaño de letra y tamaño de pulgar. Es lo único que dice que... El teclado, que cuando trato de darle a una letra, le doy al que está al lado. Y esos son dedos porrúos, ¿qué se llama? ¿Eh? Dedos porrúos. Dedos porrúos, claro. Luego recuerda luego que te enseña lo que te dije de escribir deslizando el dedo. Pero a la solución, como no me haces caso. Es uno que tenga ya tecladito. Que aparte. Tenga teclado, como en BlackBerry. No, pero claro, también cuando te acostumbras van fenomenal. También el ahora, una cosa sí que hay que hacer es quitar el teclado predictivo ese. Uf, que es un rollo. Por unos disparates. El otro día por WhatsApp me mandaron una tontería de estas que mandan, que ponía: ¿qué es lo que queremos? Desactivar el corrector ortográfico. ¿Y cuándo lo queremos? Ahorra, a OPA, a ONA. Y no salía nada. Dio 12 cosas, ninguna era. ¿Cuándo lo queremos? Pues eso, hay que desactivarlo porque si no salen unas cosas, vamos, nada que ver con lo que tú querías poner. Y además siempre es gracioso. Sí, sí. Siempre te ríes. Siempre algo gracioso cuando sale. Bueno, pues comenzamos con Un Punto Azul de hoy. Pues comenzamos. ¿Qué tenemos? Yo quería comenzar con una efeméride que a usted le va a gustar mucho. El 16 de julio de 1994, o sea, hace 20 años, chocó el Schumacher Levy 9 contra Júpiter. Eso fue lo que me hizo a mí astrónomo. Por eso yo sé que a mucha gente ese fenómeno tan llamativo y tan poco frecuente de poder ver en directo un choque de un cometa contra un planeta, como este caso Júpiter, que es visible... Por todos los observadores, con telescopios medios y demás. Uh-huh. Y fue un fenómeno pues que hubo muchísimas observaciones, muchísimas quedadas, muchísimas... Y hay mucha gente que por el mero hecho, y Alfonso nos lo puedo contar también, por el mero hecho de quedar a ver este tipo de evento tan extraño, pues sí que se empezó a enganchar el tema, ¿verdad? Y además que tampoco no lo habéis vuelto a organizar, ¿eh? No hemos organizado ningún choque más de cometas. Los que estáis aquí presentes, ¿lo visteis? Sí, sí, fue una época que ya estábamos metidos en el... ¿Tú no lo viste? Yo no. ¿Tú no estabas? Yo no llegué. ¿Tú tampoco? Yo llegué lo suficientemente tarde para que el único día que todavía quedaban rastros, los rastros estaban por... Ajá. El lado oculto. Y no llegaste a ver. Y no llegué. Estaban por el otro hemisferio que no, y me lo perdí, pero bueno. 20 bueno, años. Pues 20 añitos, chicos. Que parece mentira, ¿eh? Como decía la canción de 1994. Serra. Pues recuerdo yo haber comprado a aquella fecha. No había internet ni nada que se le pareciera. Claro. Bueno, no había internet, te digo, no. No, empezaba ya algo. Empezaba ya algo, pero lo tenía muy poquita gente. O sea, estamos hablando del año, ¿qué año? 94. Aunque fueron 24 pedazos de. Yo creo que me apunté en el 96 a internet. A internet, sí, no. Yo sabía 95, de gente. O el 95, ¿eh? Yo sabía de gente que tenía internet, pero yo no tenía hasta mucho más tarde, vamos, ni mucho eran menos. Eran 24 pedazos de cometa. Y es que yo me acuerdo de que hubo un especial de la revista muy interesante. Sí. Y sí, lo compré y estaba la revista muy interesante y la revista Algo. Se llamaba Algo, ¿te acuerdas esa revista? Algo, sí, creo que recordaba. Que regaló un plano que todavía tengo en mi casa. Era un plano celeste de las estrellas, pero estaba hecho con fluorescente. Mm. Y por la noche estaba todo acostado y veías tú las constelaciones. Las del norte y las del sur. Uh-huh. Algo era un paso intermedio entre muy interesante, que a mí me parecía siempre así muy... Muy Discovery. Eso. Live, un poquito live. Y el investigación y ciencia, que era ya durito. En medio estaba el algo que era, para mi gusto, era mejor que el muy interesante. Que muy interesante. El muy interesante, que no hay que quitarle valor. No. Al revés, porque yo creo que ha hecho una labor. Hay niveles. Divulgativa. La ciencia a la gente común y todavía resiste. Es de las pocas revistas de papel que todavía está dando vueltas, ¿eh? Uh-huh. Y algo desapareció y había otra. El muy interesante conocer. Aparición en los 21. Conocer. 1921. Conocer. Había otra revista, ¿recuerdas? También. Sí. Esa era del Grupo Z. Uh-huh. Y yo en el cuartel leía mucho el muy interesante, ¿no? La Mile. Pues sigue. Pues nada, esa era una de las efemérides que traía hoy. Y la otra cosa. Bueno, espérate, hablando de efemérides, esto, un momentito. Around angles, S-band pitch, minus 9, yaw, plus 1-8. Roger, you're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Altitude now 21,000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1,200 feet per second. You're looking great to us, Eagle. Bueno, son los sonidos, no lo voy a poner entero, de la llegada del ser humano a la Luna. No sé, las voces no las distingo, no sé quién sería. Sería Houston con ellos, Día 20 de julio de 1969. ¿Tú te acuerdas, David, cuando llegó? Yo nací en el 72. Ah, casi. Se acuerda perfectamente. Nací en el 72, 1972. Es un bebé, tío. Yo no me acuerdo. 3 meses antes del Apolo 17. ¡Pum! Eso ya final ya. Apolo 17, el último de los Apolos que fue a la Luna. El Apolo 17, sí, porque la película es Apolo 18. Película mala, donde las haya, ¿eh? Cuando pudieran haber hecho una buena película, ¿eh? Pero bueno. Precisamente el otro día estuve yendo yo Planeta Rojo. Tú sabes. Ah, lo vi un cachito otra vez, lo pusieron en la tele. Tú sabes. Val Kilmer, cuando estaba delgado. Bueno, te dejo hablar, José Luis. Bien, pues te traía yo un par de cositas. La primera es hablaros de la revista última de astronomía, ¿vale? Que, como sabéis, hay un número especial para verano, que es un solo número, es a julio y agosto. Eso de toda, ¿vale?, la vida, de toda la vida la han hecho. De toda la vida la han hecho, ¿vale? El antiguo Tribuna de Astronomía ahora se llama simplemente Astronomía. Y viene, pues, en la sección de astronomía local, pues las cosas que van a ver en este verano, digamos, importantes a nivel de agrupaciones, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la séptima noche de las estrellas en Jerez del Marquesado, en Granada, ¿vale? Que se celebrará... Jerez del Marquesado, no confundirse. Sí, Jerez del Marquesado es provincia de Granada. Y desde el 2008 llevan haciendo la Noche de las Estrellas, y este año van a ser el 1, 2 y el 3 de agosto en la explanada de observación astronómica La Lomilla, y ahí pues tienen un programa de actividades para esos 3 días, el 1, el 2 y el 3, con parte astronómica de observación y parte de charlas y conferencias. A ver, José Luis, ¿puedo ver el titular? ¿Me lo enseñas? No quitas de hoy, dice. Es que está mal escrito. No es Jerez con Z del Marquesado. El de Granada es Jerez con S. Pues aquí viene incluso en el cartel, ¿eh? Sí, pues, Jerez. Sí, pues. Yo creo que es Jerez, con Z, ¿eh? Con S. Cambiado, no, no, ¿eh? Z, con Z. Yo creo que es con Z, ¿eh? Porque lo aquí viene. Consulta, pero en el propio cartel que han hecho los del pueblo, que es un cartel. Yo quiero recordar que había tres Jerez: el Jerez de la Frontera, el Jerez de Marquesado y el Jerez de. Sí, pero del. De los Caballeros. Pero el Marquesado son siempre. Como es nuestro. Ah, no, es Jerez, con acento en la E primera. Yo sé. ¿Jerez del Marquesado? Jerez, sí. Pues la tilde no está, eso seguro. Yo lo he visto también con Jerez, que está muy cerquita de Guadix. Sí, sí. La zona de. Pero a veces era con X en vez de que. Guadix. Guadix. Guadix. Guadix. Y hay otro Jerez. Jerez. Hay otro Jerez. Caballero de los Caballeros. Y el de Zacatecas de México, hombre. Ah, bueno, en México. Nos referíamos en España que conozcamos tres, ¿no? Sí, igual que hay otro Cádiz en Estados Unidos. También hay un Cádiz. Sanlúcar no, Sanlúcar más que uno. Sanlúcar más que uno. No, hay varias. Y está aquí hay a mi, tres. Y está aquí a mi lado. Sanlúcar la Mayor. Sanlúcar Mayor y Sanlúcar de Guadiana en la provincia de Huelva. Anda. Pero la mejor cuál es. ¿La mejor cuál es? ¿Eh? La de Barrameda. La mayor es la de Barrameda. La segunda es la Mayor. A ver. Y San Lucas de Guadiana en la tercera. Pero ¿por qué ese de mejor a peor? ¿Por qué esa categoría? O sea, yo entendería que tú dijeras la mejor es clasificación. San Lucas de Barrameda, la segunda y la tercera. Chacónica. Escogerla ustedes porque me da igual. Es clasificación chacónica. Claro. El criterio la suya. Sí, o sea, ¿qué? ¿Porque es la que has visitado? No. ¿Tú has estado en San Lucas la Mayor? No, no he estado. ¿Y en la otra? San Lucas de Guadiana en la provincia de Huelva tampoco. Tampoco, entonces ¿cómo porque dice esta mejor que la otra? Hombre, yo es que he mirado precisamente en las enciclopedias más o menos lo que la importancia. Es histórico y todo eso de San Lucas de la Mayor y San Lucas de Guadiana. Y es una cosa. Bien, bien. Sacónica total. Es sacónica. La segunda es Astromartos 2014, que se celebra también el día 2 y 3 de agosto. Y la edición ya 12, ya llevan 12 ediciones. La Asociación Astronómica Hubble ha preparado un programa muy interesante para conmemorar que la declaración de Reserva Starlight de la Sierra Sur de Jaén y toda Sierra Morena, ¿no? Y trabajos coordinados por el consorcio Dark Sky Advisor, del que forma parte esta entidad, ¿no? Viene Antonia Varela, que es astrofísica del IAC. Viene Javier Gregory, que es de la cadena SER, periodista científico, en fin, viene una serie de gente muy interesante, ¿eh? Y Astromarto ya es una de las convenciones, digamos, veraniegas ya veterana. La siguiente era Astrobiocos, 2014, 19 al 21 de septiembre, y tendrá lugar en el albergue Osbiocos, en plena montaña orensana, es en Orense, ¿vale? Bien, pues lo mismo, tienen estas jornadas, tienen sitio de observación, viene gente, por ejemplo, el astrofotógrafo Damián Pich, que celebrará una charla sobre astrofotografía muy avanzada y demás, y allí pues viene aquí todo el programa, que os recomiendo que lo veáis en la revista o en las páginas de Astrobiocos o Astromartos, es fácil de encontrar, ¿no? La siguiente, y vamos ya subiendo un poco el nivel, es Starmus. El Festival Internacional Starmus, dedicado a la astronomía y la ciencia, en la que colabora el Instituto Astrofísico de Canarias, a través de Promotur, del turismo de Canarias, ¿vale? Va a ser el 22 al 27 de septiembre en Tenerife, ¿vale? Para la cual contarán con la participación estelar de Stephen Hawking. Sí, he dicho Stephen Hawking, no mirarme así. Y con tres de los hombres que caminaron por la Luna. ¡Hala! Harrison Smith, Apolo 17, Charlie Duke, Apolo 16, y Edgar Mitchell, Apolo 14. O sea que ya me refiero que el Starmus. ¿Dónde es el novelito? Starmus? En Tenerife. Tenerife, 22 al 27. Píale. ¿Vale? De rama y viaje. Un poquito. Habrá ganado, un poquito. Aparte de toda esta gente que ya he nombrado, que ya de por sí. ¿A cuándo es? ¿Qué fecha es? 22, 27 de septiembre. Septiembre, es ya septiembre. Final. Septiembre. O sea que si cogemos la lanchita Toy... Con el remito uno delante remando, otro detrás, quizás podremos llegar. Quizás si nos enganchamos a algún ferry. Cogemos los alicios, ¿no? En modo paralelo. Yo prefiero coger un ferry. Sí, un ferry y engancharme al ferry. Una maroma. Bien, pues bueno, tendrán jornadas en el Gran Tecam y vamos, una cosa espectacular. Y para terminar, encuentro hispano-francés de astronomía en Burgos. Bien, pues hay al parecer, yo esto también lo desconocía, un encuentro hispano-francés de astronomía, informal totalmente, que reúne gente de astronómica de ambos lados de los Pirineos, ¿no? De la mano de la Société Astronomique Populaire, de la Côte Basque y de la Fundación Antoine Abadi, junto con la... Qué bien habla francés, ¿eh? Es que yo soy de francés de toda la vida. Yo soy francés totalmente. Un poquito de inglés y algo más de francés. Bien, junto con la agrupación de Cantabria y en este caso que se celebra en Burgos, la de Burgos y muchas más, ¿no? Se celebra también del 17 al 19 de octubre. Esto está anunciado con mucho tiempo, ¿vale? Y lo mismo, pues hay estas jornadas de hermanamiento, digamos, un poquito de tal, de la parte más cercana a nosotros, Pirineo y País Vasco francés, agrupaciones de allí, agrupaciones nuestras, y se reúnen aquí en unas bonitas jornadas. Bien, por eso digamos lo más gordo que tenemos este año, que viene en la revista de gente, bueno, ya, viene gente muy, muy importante a casi todos los sitios que he nombrado, del IAC y de grandes astrónomos aficionados y profesionales, pero vamos, lo del Star Mus me ha dejado muerto, con Stephen Hawking de estrella, de ponente, vamos, una cosa tremenda. Bien, pues eso es lo que quería comentaros acerca de las actividades que va a haber este verano, ¿no? Esa, junto con la que tenemos en el Racho Cortesano, son los más Oye, pero hoy esta noche, aparte del Cortesano, vaya a ser otra cosa, ¿no? Sí, esta noche vamos a hacer una pequeña observación, a ver si el tiempo nos lo permite. Hay una pequeña observación, porque la luna sale un poquito tarde y se puede hacer algo. Vamos a ver si podemos salir. No sé, por el tiempo. ¿Tú has hecho en previsión? Sí, he estado mirando para lo del rancho a ver si merecía la pena llevar cosas. No he contrastado, he mirado solo una fuente, que tampoco el por NOAA, aquí, ¿no? El NOAA, sí. Pero es que yo para nubes miro Meteo Blue también, que suele acertar un poquito más. NOAA da, bajando nubosidad, el pico de máximo cielo cubierto lo dan sobre las 8 de la tarde y a partir de ahí empieza a bajar el porcentaje de cielo cubierto. No, eso se puede. ¿Cuán de rápido baje y cuánto se quede? ¿Y hasta qué hora ya está? Porque ya mañana da despejado. Uh-huh. Casi, ya desde por la mañana temprano, 9, 10 de la mañana ya da despejado. Uh-huh. Si se quitan ante las nubes o se mantiene por la humedad nocturna, no lo sé, pero cubierto ahora va empeorando hasta bien entrada la tarde. Y o por lo menos, yo es que acabo de ver que ya hay bastante zona de que era un pronóstico más feo del que está, así que bueno, a ver si no sé si hay suerte. Bien, el otro tema que quería comentaros y ya para terminar es el tema de la mancha roja de Júpiter, que en peligro llama el artículo, ¿no? La gran mancha roja de Júpiter es una formación, como sabéis, meteorológica, un sistema anticiclónico de tormenta que aparece en todas las imágenes desde que tenemos telescopios suficientes y fotografía para poderlo hacer. Aparece la gran famosa gran mancha roja. Bien, pues ese enorme ojo rojo incrustado entre las capas de nubes en tonos amarillento, naranjas y blanco, que alcanza velocidades de centenares de kilómetros por hora. Bien, pues vemos que la observación histórica ya desde el siglo XIX, pues vemos que está menguando. No sabemos todavía exactamente por qué. La dinámica de fluidos ahí es complicada, ¿no? Pero al principio las primeras medidas eran de 41.000 kilómetros, tanto como tres tierras, ¿vale? Después ya con las ondas espaciales Voyager y tal, hace 35 años o así, midieron el diámetro de 23.000 kilómetros, ¿vale? 41.000, 23.000. Y en la actualidad ya lo más preciso es, ahora mismo el Hubble ha medido el tamaño más pequeño hasta ahora. O sea que la progresión no es que aumente y disminuya, sino progresivamente va disminuyendo. Ahora está por debajo de los 16.500. Vaya. más pequeño que nunca, ¿vale? Entonces, va reduciendo su tamaño a una velocidad de 1000 kilómetros por año, han calculado, ¿vale? Bueno, entonces sigo esperando y lo borro de la maqueta, ¿no? Claro, espérate a ver. A este paso, sí, para tener la maqueta actualizada. Sí, lo que se están también perdiendo es unos remolinos blanquecinos que se formaban alrededor y que la retroalimentaban, pues tampoco se están viendo, ¿no? Se quiere estudiar el movimiento de estos remolinos y la dinámica interna de la mancha para determinar exactamente cómo se está debilitando este ciclón y si realmente va hacia la extinción o llegará un momento en que ya no disminuye más y empezará de nuevo a crecer, ¿vale? Pero toda la tendencia ahora mismo es que va menos a menos a menos y ahora estamos midiendo 41.000 kilómetros de diámetro y estamos midiendo 16.500, o sea que la mengua es, uh-huh, es importante. Bueno, pues ahí estamos. No sabemos todavía exactamente cómo se produce esto. Sabemos que se está produciendo, pero desde el punto de vista de la física y de la dinámica de fluido y atmosférica, no le conseguimos dar todavía explicación. Pues nada, esto es otra de las cosas. Yo estaba arrancando un PowerPoint que tenía ya histórico mío, que uh-huh, probablemente esté subido al grupo. ¿Sobre el tema este? Una pequeña espinita que tengo con la agrupación. Salvando aquí la parte izquierda, que preparé con mucho cariño una exposición que nada más que se presentó aquí el amigo Joaquín y su hermano. Ah. El resto, pues por lo visto, no hubo mucho interés. Dinámica atmosférica en los planetas gigantes. ¿Dónde fue eso? ¿Qué? ¿Dónde fue eso? Eso lo hicimos en los locales de comisiones. De comisiones. Oh. En un aula. Y es que, escuchándote, yo tenía en una de las transparencias mías, no sé si está muy explícito o me lo sabía y ya se me ha olvidado, yo lo último que sabía es que tanto el tamaño como el color de la mancha roja, de la gran mancha roja de Júpiter, se le había visto que estaba emparentado con la disolución de las bandas horizontales. No, periódicamente Júpiter no pierde alguna banda, la subecuatorial. No hace mucho, una de las bandas oscuras se convirtió en clara, pero otra vez ha recuperado su. Sí, pues por lo visto, por aquí creo que lo tenía, que hay cierto. Que cuando la banda subecuatorial sur del hemisferio contrario. Uh-huh. Al contrario al que está la mancha. Al que está la mancha. Se debilita, por lo menos el color. Ya no sé decirte si sería el tamaño. El color se debilita. Si desaparece la mancha, el color rojo de la mancha se debilita. Y cuando aparece la banda más claramente, la otra del otro hemisferio, vuelve el tono más rojo, digamos. El tono más rojo y a lo mejor quizá también pueda ser el volumen. Uh-huh. Así que también, o sea, eso prueba de que la dinámica, como has dicho, de y sobre todo en Júpiter y en Saturno, los gigantes, es muy complicada. Es complicado, y muy complicado. Y saber cómo funciona. Y eso está claro, que no sé si nos quedaremos sin mancha roja en un futuro, pero la tendencia es esa de momento. Sí, sí, parece que, y vamos claramente, vamos. Porque de 40 que has comentado, 41.000 kilómetros. Y ya estamos en 16.500. En 16.000, eso es una, un tamaño. Una mengua importante. Importante. Bien. La mancha roja que se puede ver con telescopio. Sí, sí, sí, se puede ver por telescopio y en las fotografías todavía sale bastante hermosa. De todas formas, la mancha roja, ¿desde cuándo se está controlando? Pues ahí pone siglo XIX. Siglo XIX. O sea, la medición esa de 41.000 es del siglo XIX, no sé exactamente qué año, porque simplemente desde el siglo XIX se estaba estudiando. Vale, 300 años, sí. Tirando largo, claro. Eso en periodo cósmico es muy poquito, la verdad es que muy poco. Pero en fin, la tendencia es esa. ¿Neptuno no tiene una tormenta así parecida? ¿Lito? ¿Neptuno no tiene? Neptuno sí. Roja, la gran mancha oscura. La gran mancha oscura. Y el ojo del mago. Ah. El ojo del mago. Que será algo parecido, ¿no? El ojo del mago es más pequeña que la gran mancha oscura. Pero también es un fenómeno atmosférico también. Sí, son parecidos. Corrijo, ahora ya he encontrado la diapositiva que estaba en el PowerPoint y corrijo lo que dije antes. No es la banda contraria del hemisferio contrario, es la propia, la que tiene justo del ecuador hacia la mancha. que tengo aquí dos imágenes, sacada una en junio del 2009 y otra en mayo del 2010, solo con un año, prácticamente un año solo de diferencia. Y en una se aprecia perfectamente la banda oscura que tiene pegadita la gran mancha roja, y en la otra ni mancha roja ni banda oscura. O sea, no se ve nada, solamente una banda. Se había perdido. Sin embargo, la equivalente del otro hemisferio del otro lado. Se mantiene e incluso se marca mucho más desaparece la del hemisferio sur. Uh-huh. Es curioso. Una pregunta tonta. Espérate, que le estoy dando aquí a un botón. Y últimamente, la prensa digital, cada vez que la buscas, ¡plaf!, el banner que te coge toda la pantalla del anuncio. De nuevo. Y haces que al final ni lo leas, porque te vas aburrido. ¿Se podría considerar hito? Porque, por ejemplo, lo que estudia, la ciencia que estudia los fenómenos que se dan en la atmósfera es la meteorología, sí, ¿no? ¿El estudio de la mancha roja se podría considerar meteorología joviana? Sí. Meteorología planetaria. Sí. Porque realmente es que allí como... Aunque sea de capas altas o capas medias y no sea el equivalente a la meteorología terrestre, que es la que prácticamente tenemos aquí, que es de las capas bajas de la atmósfera, uh-huh, siendo atmósfera, digamos que el campo de estudio lo tendría la meteorología. Así que, aunque fuera de capas altas... Lo digo porque como Júpiter no tiene superficie, digamos, de rocosa, sí, sí, ¿no? Hablando de meteorología, esta semana hemos hablado, se ha escuchado en las noticias, un sitio que yo creo que tiene la peor meteorología que nos podamos imaginar. Uh-huh. Y es la nave, ahí lo diré, la Venus Express. ¿En qué planeta está la Venus Express? ¿De qué color es el caballo blanco, no? Pues desde hace un mes ha estado deslizándose dentro y fuera de la atmósfera de Venus, que como digo, es la peor atmósfera, el peor tiempo que tú te puedes imaginar, ¿no? A solo 130 kilómetros de la superficie del planeta, lo cual es bajo, es muy bajo. 130 kilómetros, comparando que Venus es muy parecido a la Tierra, es mucho más bajo que la Estación Espacial Internacional. Pues a esa altura ha estado navegando la nave Venus y ahora se dispone a subir a 460 kilómetros, que es más o menos la altura que está la Estación Espacial Internacional. Con lo que yo supongo que esa nave habrá aguantado de viento, tempestad de historias, ¿no? ¿En Venus o...? Sí, porque es muy densa la atmósfera venusina y estar bajo en altura tiene que ser... ¿Habrá reaccionado con las nubes de ácido sulfúrico? No sé. Habla más claro y más alto, que luego la gente no te entiende. ¿Con las nubes de ácido sulfúrico en Venus? Pues están allí, claro, supongo que estará allí. Sí. Si quieren que dure, tendrán que un tratamiento anticorrosión grande, porque si no, sí, morirían. Si son las vigas de mi apartamento y se corroen con el agua de mar, no imagino qué compuesto le tienen que poner a una sonda que tenga que aguantar ácido sulfúrico. Pues debería investigarlo. Debería investigarlo para aplicárselo a tus vigas. Aplicárselo a tus vigas. Sí, sí, porque a mí me optamos para sustituirla. El otro día. Que se cae todo lo que se le ponga. El otro día en la playa de Valdelagrana estuve observando aparatos de aire acondicionado. Es increíble, ¿eh? Como oxida el aire ahí, lo destroza todo, ¿eh? La fuerza de la naturaleza. Uh-huh. Pues Lito, te toca a ti. Digo, bueno, son pinceladas. Yo, por si... Pero al micrófono te tienes que acercar, ¿eh? Sí, sí, si tenía un par de ellas, porque también traía de la edición, que ya me he enterado, que es la edición anterior de Sky, porque ya a nuestro compañero... Le ha llegado... La de agosto ya. La de agosto, yo tengo la de julio, pero todavía no tantas cosas, pues tenía pendiente. Las noticias que vienen en las primeras páginas, que me gustan mucho, son cortitas y quería hablar de un par de ellas, también del sistema solar, que un equipo internacional de observadores ha descubierto un anillo de gas y polvo rodeando al asteroide Chariklo. Como casi todas estas cosas, tan pequeñitas y afinando tanto, se suelen descubrir cuando un asteroide oculta una estrella, ¿eh? Cuando pasa por delante y se mide la curva de luz de la estrella de detrás, se ve como hay bajones de luminosidad, y si hay alguno anterior al propio a la propia ocultación del asteroide, tiene todas las papeletas de ser un anillo. Y si se repite después de pasar, o sea, pasa dos veces lo mismo, es que es anillo, y es que ha habido dos ocultaciones debido a los dos flancos del anillo. Eso se empezó a hacer con... Así se descubrieron los anillos de Júpiter. Se decía que el único... Antes, hace bastante tiempo, que el único planeta con anillo era Saturno, y no, y se ha descubierto después que tanto Júpiter como Urano y como Neptuno, o sea, todos los exteriores tienen anillo, y prácticamente ha sido por el mismo método: buscar una ocultación de una estrella y ver bajones de brillo que se repitan delante y detrás del cuerpo principal, y el notición, digamos, es que es un asteroide. O sea, que hasta ahora eran planetas muy grandes los que tenían estructura de anillo. O sea, como cosa novedosa la primera vez, digamos, ¿no? Un pedrusquillo. Que tenga anillo. Que tenga anillo, pues curioso. No es descartable, porque desde que por ejemplo, se descubrió Encelado, que tiene en Saturno, que tiene emanaciones de gases, esos gases pueden terminar siendo anillos. Con cualquier gravedad, se supone, y ya se está afinando pues con una gravedad tan pequeña como la que pueda ser de un asteroide, ¿no? Incluso un asteroide ya puede tener anillo. Curioso. Se llama, el asteroide Chariclo. La segunda es que se ha observado, se ha descubierto el objeto más interior de la nube de Oort, un objeto tipo de los que hay ya tantos descubiertos, que objetos transneptunianos, que por eso se quitó a Plutón de planeta, por el tema de que empezaron a salir Sedna, Quawar, Makemake, todo eso. Pues hay otro más interior, muy tipo Sedna, pone aquí un Sedna-like object, o sea, muy parecido a Sedna, que está todavía catalogado con su nombre, todavía no se le ha puesto nombre propio, digamos, es el 2012 el código, VP, ¿no? Sí, 2012 VP333, o sea, un nombre muy que se te queda rápidamente en la memoria, sí. Pero que es el objeto digamos, del cinturón de la nube de Oort, porque es posterior al... A la nube de Oort le pasa como al nombre de Isaac. Tú, la A que dura lo que a ti te da la gana. Duplicar la O. Pues estas eran las dos, digamos, y por si tenía datos para comentar lo de la disminución de la mancha de Júpiter, pero ya lo ha explicado perfectamente mi compi. Así que esas eran las tres noticias que quería, todo del sistema solar. Hoy pues, va también del sistema solar. Tenemos unas cuantas cosas aquí en el muro de un punto azul. Primero tengo que mandar un saludo a ver, Alfonso. A Gloria, que nos está escuchando. A Gloria. Eso, venga. Oye, ¿y Gloria no va a venir a la pizzería o qué? No, ay. Hoy nos ha abandonado. Bueno. Porque es que creo que a esta hora es capaz de darte un bocado. Espérate, hombre, que tenía yo por aquí un mensaje. Hay varios mensajes aquí en el... en el muro de fijo, pero el tenía muro, uno. Sí, el que ponía el enlace a... Hay uno que va dirigido a ti. Ah, sí. Pero lo tenía y me ha desaparecido. Yo que, de verdad, las aplicaciones de Facebook en móviles son un desastre, ¿eh? Vamos a mirarlo en este que tengo yo aquí, en el otro móvil, claro. Si no, yo estoy intentando entrar también vía ordenador por... Además, Facebook lleva unos días... Que para matarlos. Voy a intentar entrar aquí otra vez. es que nos habían saludado desde Almuñécar, nos habían pedido el enlace, le acaba de contestar, pero acaba de desaparecer del mapa el mensaje. No sé si ocurre en Facebook, que a mí me parece que hay gente a la que me la boicotea. O sea, de buenas a primeras dejan de aparecerme los mensajes de alguien en especial. Y claro, llega un momento en que tú echas de menos a esa persona que escribe. Me pasó hace poco con Luciano. Y ¿Te desapareció? Sí. Yo sí que lo leo, es que siempre... Ya, por eso me extrañaba a mí, digo, hombre. Siempre que pone algo de... Pues nada, ahora no consigo entrar en la página. Vamos a ver, Alfonso, vamos a ver por aquí. Espera, ya estoy entrando. Es que había puesto lo que hablábamos antes, un puto azul. Un puto azul no es lo que yo andaba buscando. Vamos a ver si ahora quiere. Hay un comentario de Asier. No sé si es Asier o Asier Serpientes. Hace mucho tiempo, ¿no? Serpiente. Es de Misterios de la Ciencia. No, pues entonces no es Asier ni Serpiente. Sobre... Increíble. El rayo verde. Sí, pero es increíble lo mal que funciona Facebook en página en un Android, vamos. O sea, te saca las publicaciones que le da la gana. Así de claro. Bueno, pues voy a intentar entrar en el ordenador, porque estas cosas me... El de serpientes de la nube, esa rara, uh-huh. ¿Era? Sí. Ah, ya lo tengo aquí. Venga, coméntanos. Hombre, yo he visto la animación, yo viene el enlace, una foto fija, él pasa una página web... Tienes que hablar micrófono, si no... Sí, que normalmente estoy pendiente al micrófono, pero cuando estoy leyendo ya es otra cosa. Viene una foto fija diciendo que un tipo de nubes que no han sido clasificadas por la Organización Meteorológica Internacional y que está manda una página web donde incluso viene una animación de time lapse de cómo se mueve, cómo es el movimiento de ese tipo de nubes en forma de ola perfectamente distinguible, no es lo típico de que va aumentando, disminuyendo y simplemente llevada por el viento, sino que hay un proceso de onda perfectamente visible en el time-lapse. Tiene un colorcillo que echaría para atrás a cualquiera que tuviera, por ejemplo, un telescopio o un prismático, porque tiene un gris de este... De agua, ¿no? Un horrible, esto de que te dice... Y comenta eso de que se han observado y no han sido clasificadas, ¿no? Aquí he ido otra vez al enlace y pongo la animación y es espectacular. Se llaman o la quieren, están propuestas desde el año 2009 Asperatus, ¿vale? Nubes Asperatus y son, ya te digo, mira salen unas ondulaciones en el time lapse de las formaciones de nubes espectaculares total. Eso será tarea pendiente. Ondulaciones que aparecen ahí, ¿no? Sí, son unas ondulaciones totalmente, yo no las había visto nunca porque timelapse tampoco estoy muy experto en hacerlas, pero las pocos timelapse que he hecho, el desplazamiento de la nube es simplemente por el viento y pueden aumentar de volumen o desaparecer incluso si se acaba la humedad, pero no esos procesos de ondas que van hacia arriba y hacia abajo perfectamente, ¿no? Muy curioso. Bueno, también hay que decir que Serpientes ha mandado unas fotitos, se ha iniciado en la fotografía lunar. Sí, como buena. Está muy bien. Bueno, pues lo siento por el amigo que nos escribió, que yo le acabo de contestar, porque ha desaparecido del mapa. O sea, desde Almuñécar, que nos escuchan, ¿no? Pues un saludo para él. Si encuentro tu nombre, pues no sigue sin aparecerte. Ha desaparecido, o sea, increíble, pues sí, ¿no? Ha desaparecido del mapa. Luego tenemos otro mensaje de Alex Solano Castro, y la verdad que es chulo lo que nos cuentan, ¿no? Dice, hola a todos, quiero compartir con vosotros mi frustración. Sí. Dice, siempre he vivido en ciudades y nunca he podido ver un cielo estrellado. Pues el otro día resulta que me toca coger un avión de noche y tengo ventanilla. Pienso, genial, vaya observatorio que voy a tener. A esa altitud, por encima de las nubes, sin contaminación alguna y en plena noche, voy a poder ver un cielo espléndido. La Vía Láctea, multitud de estrellas, todo el firmamento a mi disposición. Graso error, despega el avión, miro por la ventanilla, expectante, y veo el cielo más oscuro que había visto hasta la fecha. Supongo que me ciega la luz de la cabina, pero incluso cuando despega y aterriza, que apagan algunas luces, no se ve nada. Decepción por no ver nada y por la ingenuidad de mis esperanzas. Si el avión apagara toda la luz, no habría impedimento para ver el cielo, ¿verdad? Qué fantástico observatorio nos perdemos. ¿Es cierto eso? ¿Que desde un avión podríamos ver mejor el cielo? Hombre, sí, desde un avión lo mismo que de un observatorio de estos profesionales que están por encima de las nubes, tiene que ver estupendamente, vamos, ¿no? Porque eso la, pero tiene los que... vuelos circulan a 4 o 5 mil metros de altura, ¿no? Más o menos. Yo creo que la principal pega sería la luz interna del avión. Se organizan viajes en avión para ver eclipses de cosas de estas. La ventanilla por la que puedes mirar es muy pequeña. La apertura de la luz que te puede venir de las estrellas del cielo es muy poco. Entonces necesitas muchísima oscuridad en lo que es en la parte de la ventanilla hacia ti. O sea, que nada refleje en el tubo del avión, en el plástico, en los asientos, nada, que sea completamente oscuro para que una ventanilla tan pequeñita y además que un avión te permita ver, pero tiene que llevar luces, por fuerza. ¿Qué? Sí, que tiene que llevar. Aunque apague la de dentro, pero fuera tiene que llegar un piloto, por lo menos, algo que una señal. ¿No? Apagar lo de fuera sería un suicidio. Y con que haya un piloto rojo ya está, ya lo fastidia todo. Hombre, el rojo no fastidia tanto. Bueno, pero fastidia. Pero fastidia, pero fastidia en tipo lo de los molinos, porque el de las puntas de las alas son parpadeantes. Y son blancos. Y son blancos. O sea que... Los aviones, los colores de los aviones, las puntas de las alas son blancos. Parpadean. ¿Cómo? Los aviones parpadean las luces de las alas. Algunas, bueno, no sé exactamente, algunas seguro, pero no sé dónde están. Unas son fijas y otras parpadean. Sí, cuando ves pasar un avión... A cierta altura lo que ves es una lucita parpadeante moviéndose. Y sabes que no es un satélite porque parpadea. Claro, y supongo que para identificarlo, pues claro, es necesario. Eso es... Bueno, más cosas. Desde Misterios de la Ciencia nos recomiendan que escuchemos un programa de ciencias.com que hicieron un audio y hay fotos y explicaciones sobre lo del rayo verde. Ah, muy bien. Preguntaré a mi mujer que lo ha visto ella. Que hablamos el otro día. Bueno, ¿qué más cosas tengo por aquí? Vamos a ver. Que no se nos olvide. Nos queda Joaquín, ¿no? Sí, pero espérate, hay otra cosilla por ahí. Lo de Francisco, el que hay siguiente abajo. Francisco Javier Benítez Sánchez, que os comenta algo que yo os mandé ya por correo, no sé si lo habéis leído, que estaba indignadísimo el amigo. Ah, sí, eso hay que comentarlo. Daniel Marín del blog Eureka. Que decía que así no es la manera de comunicar. Y se refería yo he leído a la ESA. El artículo, que busqué por internet y después lo mandó Lito. Y lo he leído y me he quedado completamente. Cuéntanos. A cuadro, vamos. Yo digo, ¿esto lo ha podido firmar Sheldon Cooper o algún. Vamos, no sé. Dice, bueno, para vosotros, mentes subnormales, que no vais a entender esto. Cuenta desde el principio. No sé. Cuenta desde el principio de sí, que sí, vamos. Pone que la prensa está reclama imágenes de la sonda espacial Rosetta que ha mandado la ESA, como es la Agencia Espacial Europea, que no es ninguna empresa privada, que es pública, organismos estatales y demás. Con tu dinero y el mío. Con tu dinero y el mío y el de los franceses y alemanes y tal, toda Europa. Bien, pues ellos dicen que por qué tienen que las imágenes son suyas, que no las dan. Y además, ¿para qué las quieren? Si la gente no las entiende. Si el 99,99% de la gente no entiende eso. Si no, ¿para qué las quieren? Y unas cosas ofensivas para todo el público, bueno. Pero eso es la traducción que el tío hace por su cuenta. Porque tú lees los comentarios en inglés, no son la traducción, ¿eh? Para eso, nada, no eso, tiene nada que ver. Eso te iba a decir. Yo no lo he leído, en inglés no lo he leído. Yo leído no, español. Sí, pues yo miraba lo que ponía en inglés y no dice lo mismo. Y luego veía lo que el tío había escrito y digo. Es una traducción interpretando. Eso no me cuadra. A mí no me cuadra. Y ya cogí el Google Maps, el Google Translator para asegurarme y era lo que yo pensaba. O sea, eso es una traducción sui generis que él ha hecho. Y para nada. Para nada de. Y yo estoy en este caso, estoy más con la ESA que con él, porque la última hora la ESA lo que dice es, las imágenes te las voy a dar, pero te las voy a dar dentro de 6 meses. Porque primero se las doy a mi científico para que ellos las tengan, las estudien y hagan lo que quieran hacer con ellas, y luego a los 6 meses la libero. No tengo por qué, automáticamente, en el momento en que Rosetta me manda la imagen, la tengo que liberar. Pero vamos, que son imágenes, no son datos científicos, ni tabla, ni nada. La gente, ahí es por donde tú, te podías... Ahí es por ahí, ¿me entiendes? Por ahí, o sea, sí podrías atacar un poco, pero que no tampoco... sé qué. Y mandas una foto de Marte, del rover de Marte, haciendo una foto a un peñasco que ha encontrado. ¿Tú interpretas ahí algo? No. Pero sabes que hay un rover allí, que estamos investigando, que la ciencia avanza, que todo ese tipo de divulgación. La gente no va a entender eso, ni va a entender otras muchas cosas, pero es una forma de divulgar, de atraer. Claro. Mira, pues es esto, que, por ejemplo, una sonda ha llegado a esto, que se hable, que se vea. Como tiene la NASA. Después ya la interpretación de los resultados, del análisis de los materiales que han encontrado, que pues eso sí, eso como, es como tiene la sesudo. Como tiene la NASA, por ejemplo, permanentemente en su web, en la imagen del sol, ya con el sojo. Claro. Pues yo la miro y yo como... Y dice, mira, hay una mancha, normal, por la mancha ha crecido, por la mancha muy bonita, vale, no, yo y ya está. Pero que yo la miro y digo, vale, pues estupendo, qué bonito, ¿no? Pero maldito... Un helio físico, pues... Que tiene formación allí, en número eso. Número de Wolf, pues, o lo que sé. Pues le saca mucho más provecho a la foto, yeah. Pero yo se la saco de una manera y él se la saca de otra. La ¿no? ESA no ha inventado nada, desde luego. En tener los datos propios durante un tiempo, todos los papers, los artículos científicos que se hacen, esos sesudos que terminan estudiando todo, hay 6 meses de e incluso más, si es un consorcio, que ahora casi nadie lo hace por separado, consorcio científico, si necesitan datos de alguna fuente, tipo sonda o tipo aparato en tierra, el artículo no se libera en internet hasta los 6 meses, mínimo. O sea, yo, por ejemplo, estoy lidiando con eso. Yo estoy haciendo un trabajo de fin de máster y yo busco artículos para hacerlo, y yo no tengo artículos de mediados del 2013 hasta ahora. Todo lo que se haya descubierto desde el mediados junio de 2013 o más, el contaje ese, no está disponible en la red. Hasta que no se liberan eso, o sea que la ESA no ha hecho nada extraordinario. Lo que sí hay que pensar, que es el debate, es lo que tú has comentado, foto. La foto no tiene por qué guardarse. O sea, se puede dar. O sea, el tema está. Se puede dar. El liberar el todo, pero, todo el estudio, pero, sí. Vamos a rizar el rizo, porque verás tú, yo estoy de acuerdo con que todo el material esté disponible, pero también un arma de doble filo. Y me estoy acordando de la foto de las famosas pirámides de Marte, ¿no? Es mucho mejor que salga esa foto al público explicada por un astrofísico. Mire ustedes, vamos, esta foto se ha hecho en Marte y lo que parecen pirámides son realmente esto, esto y esto. Que si esa foto sale de pronto y a la vez a mí me va a llegar la información de la NASA explicando en ese momento, o la ESA, quien sea, explicando en ese momento lo que es, me van a llegar malas informaciones de lo que están viendo siempre fantasmas. Con lo cual, también puede ser perjudicial. Sí, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Delicado el es un tema, es un poquito complejo. Sí. En principio, claro, una de las partes, digamos, importantes de la ESA, de cualquier agencia espacial, es la divulgación científica, para que la gente sepa que dice, bueno, y después te preguntan a ti como aficionado o amigo, o que quedan nosotros, y esos tantísimos millones que se mandan ahí, qué tontería, ¿para qué sirve? Pues sí, pues la ciencia básica sirve para muchísimo. Y hemos avanzado mucho gracias a todo esto. Pero hay que divulgarlo, hay que hacerlo conocer a la gente. No hace falta ser doctor en física para que reciba una foto de Rosetta o de... y decir simplemente qué bonita, como tú decías antes, lo del sol. Pero yo no creo que sea necesario el publicar todas las fotos que lleguen y demás, sino simplemente con que hagan una selección, toma, una sí, foto, dos fotos. Ya ha llegado allí la, esto, la primera foto, ya se ha posado encima la pero otra tampoco foto. Tampoco podemos llegar a decir, no, no, son fotos, todas. No, no, no. Es el no, tema de la divulgación. No lo creo, aún, no lo creo. Y desde luego el texto de la página web del tío era, estaba súper interpretando lo que, porque es que no tenía nada que ver, es nada. Que esa es la impresión que a mí me dio. Yo, mi inglés es macarrónico, pero yo lo que leía de inglés, digo, no coincidía absolutamente. Lo que está diciendo el inglés no lo que dice aquí. Yo no llegué a verlo, siempre lo leí y lo leí simplemente como dijiste que lo íbamos a comentar y digo, bueno, pues lo leo porque si no, ¿de qué comento yo después? Sino, pero las trozas en inglés confieso que ni lo intenté, vamos. Yo supongo que se me hubiera dado cuenta enseguida, sí. Ni lo intenté, así que... Es un tema... Yo estuve hasta por buscar lo original y no leer lo atrocito en inglés, por si acaso había algún párrafo que no citaba. Porque es que hay que ver la fuente desde el origen. Yo estoy ya escarmentado. Claro, pues, como con la aproximación de Marte, que se vea como la luna llena y todas esas cosas. Ayer me acordaba de usted, del Back era tarde y nos iba a mandar un mensaje al grupo. Yo soy fans de... ruidito de eso. Soy fan de Stephen King y... Sabéis que están echando ahora la segunda temporada de La Cúpula, que es una novela de Stephen King, pero que la están alargando un montón para sacarse. Yo vi la primera temporada, no me acabo de... La Cúpula. La segunda ha empezado y tú sabes, entretenida, ¿no? Y entonces hay una chica muy guapa, que aparece, que está investigando todo el follón que tiene La Cúpula, porque se ha magnetizado una historia, y el protagonista, el Dave Bárbara, el rubito, le dice, hombre, usted es astrofísica y tal. Dice, no, porque la veía haciendo cuenta y unas teorías, ¿no? Que quería hacer un electroimán para cargarse y tal. Dice, no, yo no soy profesora de instituto. Dice, lo que pasa es que sé un poquito de... Y yo, mira, es un homenaje a los maestros de instituto, porque es la que resuelve todo el problema, porque no era no era física nuclear ni tal. Pero si tenía los conocimientos la ciencia básica para hacer unas cuentas, ¿no? Como para, bueno, construyó un electroimán fuerte, o sea, pues mira. Entonces, es una pincelada que me pues ha gustado. Sí, sí. Está curioso. ¿Tú? Está bien. Don Joaquín, dígame usted. ¿Yo? ¿Tú? ¿Te dejamos tu sección o no te dejamos tu sección? Es como la... El Guadiana aparece, desaparece, que es un gusto. A ver si lo puedo retomar. De todas formas, te digo una cosa. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo el que quiera. Bueno, pues entonces sí, vamos a retomar la... Venga, retoma usted. Una cosa, el sábado que viene no tenemos programa. El sábado que viene es complicado. El sábado que viene es que estamos bajo mínimo. Está porque ahí, la agrupación se va. Porque la agrupación, cuatro miembros o cinco van a... Peregrinan. A lo del monaster, ¿verdad? Y yo también esa semana que viene estoy fuera. Vale, bien, pues ya está. ¿Y qué queda usted y Pablo? Creo que se va a quedar. No. ¿Pablo conmigo? Sí, Pablo se queda. ¿Pues Pablo? Entonces, pues con Pablo y con Alfonso se hace el programa. Hacemos. Te vienes tú, Pablo. Luego hablamos a la comida para hacer el programa. David tampoco se va, ¿no? David sí, nah, ¿no? Pero va a ser complicado. Tú no ibas... Ah, no, tú vas al Rocío, creo que tenías un... ¿No? Al cruzar el quema allí. ¿Qué voy a hacer yo en el Rocío? ¿Tú no hacías una romería? Claro, que hace todo el mundo allí. ¿Tú no haces una romería mensual? ¿Cómo? Tortilla camarones. ¿Que tú no haces una romería mensual, Rocío? No, yo no hacía nada de romería ninguna. Ah, yo pensaba que tú ibas todos los meses a... Sí, va, yo no hago romería. La única romería que hace a los pinares de la Arcaída. A observar con telescopio. Él cruza el Guadalquivir, se va al Coto todas las noches. No, eso no puede, no lo dejan. ¿Eh? Creo que no lo dejan. ¿Cómo que no lo dejan? Si pide permiso, sí. Es que yo sé que una amiga mía fue a ver cruzar los barcos del Rocío y se entretuvo tanto que ahora no tenía barco de vuelta para cruzar y se quedó en la otra orilla, nunca mejor dicho. Encima de que tuvo que pasar la noche a la intemperie, fue multada por el Seprona por permanecer en el Coto sin permiso. Aunque hay que tener cuidado. Pues sí que le salió cara la broma. Le salió cara la... Sí, iba la multa. porque es que me llegó, me dice, tienes que hacer un descargo de pliego. Digo, ¿un descargo de pliego qué es, hija? Pero será un pliego de descargo. Ah, eso sí, un pliego de descargo, sí. Y un descargo de pliego, no sé lo que es. Y era por eso que al final la tuvo que pagar, vamos. Se quedó toda la noche allí, en vela, pasando frío, porque en la noche de mayo en el Coto hace fresco. Claro. Y en verano no se puede bañar nadie en el otro lado, la otra banda. Antes se bañaban. Yo he visto ya... Yo me he bañado. Yo recuerdo haber ido a Sanlúcar a pasar el río y esa el día en el otro lado de la costa. Sí, pero en las playas más o menos tirando para abajo de las cañas. Ya, o sea, no. Ya, entrando en el Coto tienes que pedir permiso. Sí, ¿eh? Si es en el Coto no puede. Y si está el presidente del gobierno, más todavía. Más permiso. Más permiso. Bueno, Joaquín, vamos. Bueno, pues voy a retomar la sección que yo tenía, que era Viaje a las Estrellas. Era una historia de cómo se midió la paralaje estelar. Haciendo un poquito de memoria, recordar de que estuvimos hablando. ¿La paralaje o el paralaje? No, la paralaje, siempre. La paralaje. A mí me sigue sonando mal, pero es la. Sí, nos suena más el paralaje, pero es la. Lo que pasa es que yo ya me estoy acostumbrando a decir la paralaje. Yo lo digo mal. Entonces, estuvimos explicando qué es la paralaje estelar, que es simplemente un sistema para medir distancias, que es el que nosotros usamos de forma innata al tener dos ojos separados por una pequeña distancia, nos permite calcular a qué distancia se encuentran los objetos. Luego estuvimos viendo también cómo concebían el universo en la antigüedad, estuvimos hablando de los conceptos que tenían los griegos y demás, de los cuatro elementos, las distintas esferas. También estuvimos hablando del Almagesto de Ptolomeo, uh-huh, en el que él explicaba absolutamente todo lo que había en el mundo, las siete esferas, creo que eran, o las seis esferas, sí, en las que colocaba las siete, cada... La séptima esfera, que era una novela también por ahí, o una película, es la donde estaba la estrella. Hay siete, la última, la séptima. Ahí está, que era como él explicaba el movimiento aparente de las estrellas y demás. Bueno, para él no era aparente, para él se movían realmente. Claro. Y cómo hacía que todo cuadraba y demás para poder predecir la situación de los distintos planetas y estrellas en el firmamento. De ahí prácticamente se hizo cuando cayó el Imperio Romano y demás, pues la ciencia, digamos, que se estancó en cierta manera. Todo eso pasó, todo ese conocimiento pasó a los árabes, que fueron quienes los mantuvieron, y en Europa, digamos, que tuvimos una época de oscuridad, llena de luz en las iglesias. De ahí pues pasamos a lo que es el Renacimiento, que fue realmente el renacer de toda la ciencia clásica y demás, y retomar toda la historia griega y demás. Y vamos a hablar de un personaje que es simplemente, supongo que lo conocéis, Nicolás Copérnico. Vale. Dentro de esta historia de la paralaje, pues Nicolás Copérnico es bastante, bastante importante. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de su historia. Nicolás Copérnico nació en Polonia, en la ciudad de Torun. Cuando quedó huérfano, pues se hizo cargo de él su tío Lukas Wassenrode, que era un obispo bastante influyente, ¿vale? Este hombre pues lo envió a estudiar a la Universidad Jagellónica de Cracovia. Allí la astronomía le cautivó a Copérnico y empezó a coleccionar libros sobre la materia, ¿no? Sobre astronomía. Una de las grandes influencias que tuvo Copérnico fue Nicolás de Cusa, quien había sostenido la infinitud del universo, la multiplicidad de los mundos y la posición central del Sol en el movimiento planetario. Copérnico, cuando llegó a su mayoría de edad, pues Tito Lucas le consiguió un puesto de canónigo en la catedral de Fromburg. Era un puesto con una renta y además con las mínimas responsabilidades del mundo. Esto le permitió a Copérnico pues seguir preparándose, seguir estudiando. Entonces se fue a Bolonia. Allí conoció a Domenico de Novara, que era un astrónomo, Y con este hombre pues hizo amistad, y entonces pues se sabe que estuvo mirando, por ejemplo, la estrella Aldebarán, o sea, un ocultamiento de la estrella Aldebarán por la luna y demás. Después de Bolonia, Copérnico estudió medicina en Padua y también obtuvo un doctorado en ley canónica en Ferrara. A los 33 años finalmente volvió a Polonia, ¿vale? Simplemente era otra época. Trabajó como secretario, médico, abogado, embajador y lobista de su tío. O sea, lobista. O sea, hacer presiones para cosas de asunto de su tío. Era otra época, de luego. O sea, realmente Copérnico era un hombre del Renacimiento, estaba muy preparado. Muy preparado, un poquito de todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Valía para un roto y para un descosido. Eso es. Ha hecho. Bueno, pues el tío Luca finalmente murió de forma inesperada. Algunos dicen tras una fiesta de boda. Abrupta, una forma abrupta de acabar, ¿no? Hay quien dice que fue envenenado por los caballeros teutónicos. Pero bueno, no está claro, ¿no? Entonces, Nicolás Copérnico al final pues se hizo cargo de su canonjía. O sea, cogió la de su propio tío, que murió, ¿no? No, su tío era obispo. Ah, lo era que obispo, hizo obispo. Fue coger el puesto que le habían dado. Se esperaba que él se hiciera cargo del obispado, porque él podía haber tomado también la... Uh-huh. Haber sido sacerdote, haber tomado las órdenes. Pero no le tiró el tema de la iglesia. Entonces, como su tío murió, pues al final lo que hizo es ocupar su cargo, ¿no?, de la canonjía en Fronborg. Bueno, pues allí él, aparte de sus obligaciones, él siguió cultivando lo que era la astronomía, evidentemente. Él hizo montar una especie de observatorio para él estar mirando las estrellas y anotando todas sus observaciones, ¿vale? De todas las observaciones que él hizo, pues él hizo una obrita que se llama el Commentariubus, ¿sí? Un manuscrito sin firma ni fecha. En esa obrita él ya postulaba un sistema heliocéntrico y además prometía un tratamiento matemático adecuado para ese sistema heliocentrista que él estaba proponiendo. El libro fue un gran éxito, vamos. Estuvo circulando de mano en mano y se lo rifaban, o sea, que tuvo éxito. Pasaron los años y el tratado que él había prometido, pues no se materializaba, no lo hacía, ¿no? Entonces, finalmente, Johannes Reticus... Pero no, digamos, no lo publicaba, pero él estaba, seguía trabajando. Él seguía trabajando, él publica la obrita. Uh-huh. Postula el sistema heliocentrista. Y ahí mismo, él dice, posteriormente daré un tratamiento matemático para especificar este sistema y demás. Y pasan los años y esa obrita, y no sale. Ese tratamiento matemático no sale. La verdad es que el tío estaba escribiendo su propio alma gesto. Uh-huh. Entonces, no sale. Pasaron 25 años. No, mentira, no pasaron 25 años. 25 años tenía Johannes Reticus cuando fue a Polonia en busca de Copérnico para decirle, venga, hombre, apúrate. Apúrate un poquito. Apúrate que la cosa se está retrasando. Bueno, lo que sí se sabe es que Copérnico temía publicarlo. O sea, no se sabe muy bien el qué temía, pero temía publicar que los cabecharan, como a todos los que publicaran. Y se puede ser o bien porque no se fiaba de los datos que él tenía, porque se basaba en datos antiguos y en sus propias observaciones, que tampoco eran demasiada, él consideraba que eran dudosas, o simplemente por los enfrentamientos religiosos que había en esa época, porque recordad que estamos en la época en la que ya surge el protestantismo, que publicó la Biblia en lengua vulgar, que eso hizo mucho daño, muchas guerras y demás, y él en cierta manera con su cosa también estaba atacando a la iglesia. Bien, Reticus se quedó a vivir en Fronborg y allí se convirtió en el único discípulo que tuvo Copérnico, ¿vale? Finalmente, tanto insistió Reticus que al final pues consiguió que Copérnico publicara. Y publicó un librito que se llamaba Narratio Prima. ¿Vale? Narratio Prima también fue otro éxito, también estuvo circulando por de mano en mano, que prácticamente todos los intelectuales de la época tuvieron ese libro. Y el éxito de ese libro fue el que ya definitivamente empujó a Copérnico a publicar el De Revolutionum, bueno, ya lo diré, De Revolutionibus, no, De Revolutionibus Orbium Celestem, ¿vale? ¿Puedes repetirlo? Va a ser que no. hasta que no coma en el pirri, no pienso repetir la palabrita. O más, las revoluciones de las esferas celestes. ¿Se vale, mejor? Vale. Es que mi latín está ya... Vamos, horribilus. ¿Tú con tu latín terminaba el centro del Coliseo o aquello? Seguro. Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, pues esta obra se publicó en 1543 y prácticamente se publicó cuando ya estaba Copérnico en su lecho de muerte, ¿vale? También fue un libro muy exitoso, en el que prácticamente todo matemático y astrónomo europeo de renombre tenía una copia. En este libro, en el libro 1, se establece el movimiento orbital de la Tierra como la causa de los fenómenos observados en los planetas, los cambios de brillo, los movimientos retrógrados en el cielo, las conjunciones planetarias, etc. Y manifiesta que la ausencia de estos fenómenos en las estrellas demuestra su inmensa lejanía. También midió las paralajes de los planetas y obtuvo buenos valores para los radios de las órbitas de Marte y de Júpiter. Al tiempo de este libro se publicaron unas tablas prusianas, ¿vale? Por la exactitud que tenían, fueron rápidamente adoptadas por todos los astrónomos. Sin embargo, no obstante, la simplicidad, lo simple que era el modelo copernicano respecto al tolemaico, con los epiciclos y las referentes, sí. Pues impedía su aceptación, es curioso. O sea, era más simple. Esto no puede ser así. Esto tan fácil no puede ser. Esto no puede ser tan fácil. Esto no puede ser. Sí, claro, sí. No, el tema matemático de Ptolomeo, de los epiciclos, las referentes, una dentro de otra, eso era complicadísimo. Eso era mucho más difícil de lo que, vamos, imaginando la órbita elíptica salía en cero coma. Uh-huh. Pues hasta los tiempos de Newton se enseñaban ambos modelos, ¿no? Claro, si sí. Bien para aunque ya la creencia común era que la heliocéntrica era la real, se seguía dando en la versión kepleriana, no en la de Copérnico. O sea, Kepler lo que hizo fue abandonar las órbitas circulares y establecer las órbitas elípticas y demás, pero seguían dándose los dos sistemas. Bueno, pues este convencimiento del sistema heliocéntrico lo que hizo fue que se renaciera el esfuerzo por medir la paralaje estelar, porque era la forma de demostrar que la Tierra realmente se estaba moviendo y que las estrellas estaban lejísimos allí donde Dios pegó el último grito. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, después de Copérnico, iremos con el siguiente personaje en esta carrera, entre comillas, por medir lo que es la paralaje estelar, que será, Dios sabe cuándo, daremos con la siguiente opción. Recordad que esto todo viene del libro de Guillermo Abramson, que se llama Viaje a las estrellas, y que recomiendo. Es un librito muy pequeñito, pero muy bien, ¿no? Muy fácil de leer y muy, muy bonito. Pues muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Espérate, ¿no? Alfonso. Hoy es un día grande. ¿Es un día grande? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ah? ¿19? Porque yo creo que voy al cine una vez cada 2 años. O sea, eso significa que alguien va a ver monos. Coincidiendo con la próxima aproximación de... O sea, con cada órbita de Marte, ¿no? Sí, más que dar, cada órbita de Marte. Hoy, da sí. Una vuelta completa, usted va al cine. Si hay perihelio marciano... Si hay sitio, que creo que sí, no creo que haya colas hoy enormes, ¿no? Creo, vamos. Voy a ver la película de los monos. Porque los monos. Yo soy mucho más de los simios que de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Si hay maratón de simio, usted se apunta. Sí, pero ahora, con la careta esa que se puso. No. Con la que se puso los de Big Bang, ¿no? Que van al maratón de los simios vestidos con careta de simio. Hombre, a mí tampoco me hace falta ponerme mucho. Un par de días sin afeitar y ya podemos ir los dos. Por eso te digo. Yo me apunto al maratón de los simios y me quita la película de Tim Burton. Bueno. Sí, verdad. Porque, y mira que me gusta Tim Burton, ¿eh? Sí, no, pues cada vez me gusta menos. Y ahí hizo un destrozo. Pero últimamente, aparte de Tim Burton, que fue el que retomó un poco el tema, aunque no nos acaba de gustar, ha habido otras más. La de ahora es El Amanecer de Planeta de los Simios, pero ha habido un par de ellas más, ¿no? ¿Había no hace más? ¿Un par de ellas no? ¿El Origen? ¿Cinco? El Origen, eso. Yo el Origen. Otra. Es la previa. El Origen, claro. El Origen y la de Tim Burton. Después las otras que eran cuatro, ¿no? Cinco. ¿Las primeras fueron cinco? Cinco. Vale, la primera de Charlton Heston. La de Charlton Heston, famosa. Que había una francesa en la playa. Fue un escándalo porque fue una de las primeras películas, o por lo menos la primera película que se vio en España, a la que un hombre, varón, se le veía esa zona del cuerpo que va a continuación de la espalda y encima de los muslos. Y eso fue un escándalo. Un escándalo porque se emitió, me acuerdo, en sábado noche, en La Clave. Hasta las tantas. Tardísimo. Y yo esperando allí para... Bueno, mira que ya. Para lo que yo quería ver. Pero para los monos, ¿no? Y yo era chico, vamos. Y me acuerdo que los rumbos, una cosa, y todo, porque se le veía esa parte a Charlton Heston. Donde la espalda pierde su santo nombre. Exacto, cuando se tiran a la charca que hay allí, y la Nova, que era la humana, le quitan la ropa, ¿no? Y la verdad que esa película me impresionó. Y luego vi en el Falla, en el colegio, nos pusieron Regreso al Planeta de los Simios, que más impresionante todavía, porque era el tiempo de la Guerra Fría y se ve que habían quedado unos humanos vivos que adoraban a un misil, no sé si acordáis, lo habéis visto. Uh-huh. Y se veían las caras sin virus, una cosa horrible, vamos. Las películas que me pusieron en el colegio no se me olvidaron nunca. Impactante. Por cierto, sí. También había una serie. ¿Qué? Una serie en televisión. También hicieron una serie en televisión. A mí me solía verla, a mí me gustaba. ¿Eh? Pero muy pocos episodios. ¿Cómo? Muy pocos episodios, ¿no? Pues sí, la verdad que no lo sé. Yo ya lo recuerdo, de Aurelio, Urco, Kira. Una de las protagonistas, de porque estaba mirando... Bueno, son 23 episodios los que pusieron. Sí, hasta una temporada, que no es como ahora que... Pero es que entonces las series eran así. Ahora tienen éxito, segunda temporada, tercera temporada. Pero no hubo éxito. De todas formas, hoy día una temporada de una serie... Vienen a hacer unos 12 episodios, sí, ¿eh? Unos 12, 13. Unos 10, 12, 15, no hay más. Eso es una temporada, luego la siguiente. Sí. Creo que en esta película va el nombre de Cornelia, también son nombres que se han quedado asociados a los monos. Sí, asociados a los monos. O sea, te llamas Aurelio y tenía WhatsApp. Nuestro compañero Aurelio, sí, hostia, claro, como nos acordábamos. Como mono. Sí. Bueno, pues ya tengo mi compañero por aquí, nos quedan 5 minutillos ya para ir terminando. Oye, contando solamente levemente. Aquí no veo aquí. ¿Qué vaya a hacer en Almonastrel La Real? Monastrel. ¿No? Mira, 2 minutos, 3 minutos. Mirad, no, el que va. Puede contar el que va. Yo me pasaré la semana llorando. Seguro, en Lisboa, cantando llorando. Fado. No te... Cada vez que piense esta mancha de mamones están en el monasterio y yo no. Y yo aquí comiendo gamba y langostinos por todo. Y yo allí escuchando fados en Lisboa, pero bueno. Nosotros en Mar de la Grana. Haremos las penas más cortitas con eso. Pues no, la sesión, cuando yo he ido algunos años a esta parte, no he ido nunca, pero el tema de Cara de Altos lo comentamos todos los años que cuando íbamos. Era observación toda la noche hasta las claras del día, y supongo que este año será igual, por el día a dormir, te levantas a mediodía casi a comer y descansas un poquito, miras si has hecho alguna foto tal, y otra vez a observar, o sea que el tema si no... Si el tiempo acompaña, creo que esfuerzo no tendremos, por lo menos por parte, casi por todo, no tendremos que hacer apenas esfuerzo para estar hasta las tantas, porque claro, hay porque... mucho mono, no, hay mucho marco... Y si es como una vez me ha comentado... Miguel, que es el que sí. Fue el año pasado, que estás en tu telescopio está en tu propia casita, uh-huh. Y tal y que cual, que lo dejas prácticamente montado y tal, o sea que en Cara de Alto había 25, 26 kilómetros pues más o menos, hasta donde dormíamos, para subir, para bajar, para montar. De puerto de montaña era más conflictivo, no era fácil. Y un puerto con unas curvitas que había que ver. Y aquí está mucho más cómodo, está todo mucho más cómodo. Vamos, o sea, que observar. Sí, se penaliza un poco el cielo, pero se gana en esa comodidad. La comodidad, el tema de las tantas del coche era mortal, la verdad. Y nada más que ida y vuelta, ya hacer los 500 kilómetros para Calar Alto, ya te mermaba para el día siguiente. Y esto es el monasterio donde está la provincia de Huelva, por lo visto, ¿no? La Sierra de Huelva. Chas. Sierra de Huelva. Norte de Huelva, norte. Sí. ¿Cómo cuánto hay? La mitad que 200, la mitad que para, según la guía Michelin, 220 y tantos kilómetros. O sea, creo. Prácticamente la mitad y, o menos que Calar, ¿no? Y autopista para Sevilla, Sevilla-Huelva. O sea que en carretera complicada, solo el último tramo de sierra. De pero sierra. Llegar a pero los alrededores de la sierra es muy cómodo. La muy sierra bien. De Huelva no es la sierra de Almería. No. De todas formas, cada vez está más de moda el tema del turismo sí. astronómico, ¿eh? Cada sí. vez hay más sitios. Sí. Está Armonacheres, está por ahí, sí. por ejemplo, pero Jerez del Marquesado, en el Congreso de Astronomía, yo cogí folletos de Jerez del Marquesado que están promoviendo también el tema de que tienen un buen cielo. Conozco Jerez del Marquesado desde lejos. Desde el tren se ve cuando uh-huh. vas para y otro que no comentaba antes para al hilo de esto vamos. Es entre Encinas y Estrellas, que la Encinas Reales, sí, entre Encinas y Estrellas. ¿En dónde? Esto y tienen un observatorio allí, unos sitios para ir a observar y para alquilar y demás. Fantástico. Esto está a ver dónde lo tiene la Comunidad de Astronomía Badajoz, el municipio de Fregenal de la Sierra. Fregenal de la Sierra está muy cerca, ¿vale? De Almonacher. Pues Fregenal de eso la Sierra. Está ya, eso está en la tienen frontera. Tienen unos sitios donde tú puedes observar. Hay observatorios, o sea, os recomiendo. Entre Encina y Estrella, en la página web. Porque tienen ahí unas estaciones magníficas y tienen sitio hasta para alquilar, que tú para poner tu telescopio, como tipo cabinas, tipo... Chicos... Y es magnífico. Turismo astronómico, señores. Al final vamos a conseguir cielos oscuros. No porque se conciencie la gente de que hace falta, sino por el turismo. Para mira, que los frikis como nosotros tengan sitio para ir. No, más vale mal que por bien no venga. Muy bien. Que lo paséis bien. Muy bien, apuntéis pues nada. Muchas cosas ya apuntaremos a la vuelta. Tenéis que apuntar tanto como para rellenar un programa entero. Por supuesto. Ahí va. Venga, hasta dentro de 15 días. Venga, buen fin de semana, buen verano. Oye, que nos vamos con Laika, que no se hubiera llegado a la luna si ella no hubiera estado antes, ¿eh?